Señoras y señores, sean bienvenidos a Wico, un nuevo viaje con Mike de la Calle. No dejes que se te escape tu tren, de vuelta a casa todo estará bien, relájate. Wico, Wico. Tú deja que Wico, Wico. No dejes que se te escape tu tren, con tus amigos de viaje también, relájate. Wico, Wico. Tú deja que Wico, Wico. Parece que estoy volando encima, me siento como flotando en la cima. Relájate, Wico, relájate. Wico, Wico, Wico, Wico. Me siento en la cima cuando estoy aquí. Wico, Wico, Wico, Wico. Solo debes sentir. Hoy miro por la ventana y veo el tiempo seguir. La vida es un tren, tú no lo dejes ir. Ajá, lo más cómodo debes elegir. Yeah, we go, ven viaja conmigo. Con tu madre, con tu padre y hasta tus amigos. We go, ven viaja conmigo. Calidad, comodidad, ¿sabes lo que te digo? No dejes que se te escape tu tren. De vuelta a casa todo estará bien, relájate. Tú deja que. Parece que estoy volando.